esos padres que perdieron el fruto de su amor. Se hicieron las nueve y se ya sin aparecer. Salieron desesperados a buscar a su hija, que ellos daban por seguro que no estaba perdida. Luego hubo una llamada diciéndoles dónde llevar el dinero para ver a su hija. Pasaron semanas y ya seguía secuestrada, con los ojitos, manitos y pies ataditos. Yo les pregunto a toda esa gente si no quieren hijos, hermanos, si pueden dormir por las noches tranquilos. Yo me pregunto por qué en este mundo puede haber tanta maldad. Si nacimos para amar, eso lo ha dicho Dios y eso está escrito. A sus padres nadie le decía nada, y aunque esperaban lo peor, solo querían encontrarla. Y se preguntan qué mal habrán hecho. Eran buenos vecinos y fueron excelentes padres para pasar esto. Y solo esperan alguna noticia y empezar de nuevo otra vida. Pero se llevará en su corazón el más triste recuerdo. Y yo les pregunto a toda esa gente si no tienen hijos, hermanos, si pueden dormir por las noches tranquilos. Yo me pregunto por qué en este mundo puede haber tanta maldad. Si nacimos para amar, eso lo ha dicho Dios y eso está escrito.